Por esta vez, olvídate de lo que digan todos. Hay flores que también nacen del lodo. Cortar la nuestra es una estupidez. Ay, por esta vez, cambiemos el pronóstico al destino. Aunque llueva muy fuerte en el camino, tracemos otra ruta en el papel. Y me arriesgo contigo.